En Radio Marca Elche, deporte, entretenimiento, música, actualidad. Somos Marca. Con Rosa Lucas. Muy buenos días, son dos los minutos que pasan de las 11 de esta mañana de jueves, día 23 de enero de 2025. Tenemos una temperatura en este momento de casi 17 grados en el centro de la ciudad. 16,8 es lo que marca la estación meteorológica de Tele-Elche. Es la temperatura, como digo, en el centro de Elche, precisamente donde justamente nos encontramos también nosotros, ¿eh? Radio Marca Elche 101.4. Y ahí estamos también con este espacio, Somos Marca. Hasta la 1 y 20 estaremos juntos compartiendo un montón de cosas. Entre ellos, hoy tengo sorteo, sí, para ver el Elche Club de Fútbol. ¿Quieres llevarte una de las dos entradas dobles? Hoy no tengo una, tengo dos. Una de las dos entradas dobles para ver el próximo partido del Elche ante el Eibar, aquí en nuestra ciudad. Además, mañana por la noche se disputa ese partido. Pues es fácil, ya lo sabes. A través de nuestro número de WhatsApp puedes participar. Solo te pido que me digas el resultado que crees que se va a dar en ese partido. Y ya entras en el sorteo. Hoy, dos entradas dobles. Una de ellas puede ser tuya. El WhatsApp 665-896450. Además de esto, tenemos un montón de contenidos en este jueves y en este espacio. Somos Marca. ¿Qué tal estáis, marquistas? Venga, que ya es jueves. Estamos en fin de semana ahora mismo, ¿eh? No vamos a ir corriendo tanto, vamos por partes. Y hablando del Elche Club de Fútbol, la última hora del mismo nos lo cuenta nuestro compañero Paco Gómez. Así comenzamos. Como siempre, Somos Marca. Hola Paco, buenos días. Hola, buenos días. El Elche buscará mañana viernes a las 8:30 en el Martínez Valero ante el Eibar la novena victoria de la temporada ante la afición franjiverde. El equipo ilicitano, que es el segundo mejor local de la categoría con 26 puntos sumados en 12 jornadas, necesita esa victoria para volver a ingresar en puestos de ascenso directo. Es más, en caso de vencer, no solo dejaría a los eibarreses a 11 puntos ya de diferencia con el Golaveras ganado, sino que coliderarían la primera posición con el Almería, al menos en la noche del viernes. Un paso importantísimo para seguir aspirando a los puestos de ascenso directo. Por otra parte, destacar que en el mercado invernal uno de los nombres primeros que sonó como posible salida, Matías Dituro al Colo-Colo chileno, queda descartado. Hoy el portero argentino ha sido muy claro. Sí, es verdad que hubo interés, pero bueno, creo que son cosas que pasan en un mercado de pases, y también creo que con este tema fui suficientemente claro. Estoy muy comprometido con el Elche, estoy muy, muy comprometido con la gente, con el equipo, y muy, muy agradecido también a la gente de Elche, al club, por el espacio que me da. Así que, nada, mi foco es 100%, tenemos un objetivo muy claro, que es intentar devolver al Elche a Primera División. Ese es mi objetivo y trabajo todos los días con la ilusión y con el deseo para llegar de la mejor manera, para poder hacer un buen entrenamiento. Dejas claro que no te vas a marchar y que vas a seguir en el Elche. 100%, sí, sí. Pues las palabras de Dituro, que deja claro que no se va a marchar. Esperemos que, como también desea Sarabia, no se marche nadie de aquí al final del mercado invernal. Hasta luego. Hasta luego, Paco Gómez. A la 1 y 20, más deporte, más Elche Club de Fútbol en Elche en Punta con él, con Paco Gómez. Hay más deporte en nuestra ciudad. En este caso, José Antonio González nos habla de la derrota anoche del Ático Balonmano Elche en Granollers. También nos habla de que el Atleti Torrellano tiene nuevo entrenador en tercera. Buenos días, José Antonio.

bajaremos hasta los 11 grados. En el sur del Camp d'Elx de nuevo alcanzaremos valores que van a rondar los 4 o 5 grados. Una jornada en la que por la tarde alcanzaremos temperaturas que podrían superar incluso los 21 o 22 grados en algunas pedanías. Por la tarde de nuevo soplará el viento flojo de componente terral. Y para el fin de semana, entre sábado y domingo, nos cruza un sistema frontal de origen atlántico desgastado. Tan solo nos va a aportar nubosidad, no esperamos precipitaciones. El sábado alcanzaremos temperaturas en torno a los 20-21 grados. El domingo podrían bajar por lo menos hasta los 18 grados. Y por cierto, Veïns Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal, agrupa a más de 20.000 vecinos del Camp d'Elx que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Veïns Alerta y la policía local de Elche construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelch y Radiomarca Elche. Gracias, Vicente Bordonado. Toda la información del tiempo que volveremos a darte también a las 12 del mediodía. Pero nos falta una cosita por darte. Y es precisamente pues, las noticias ocurridas hasta este momento en la ciudad para terminar esta ronda. Hemos cambiado la orden, pero vamos, te lo damos todo, ¿eh? Noticias como que Elche ofrecerá subidas en globo para contemplar el Palmeral desde la Torre de los Baillo. Además, también te contamos que Elche presenta su año jubilar 2025 en Fitur, una oportunidad única para impulsar la ciudad como referente cultural y turístico. Las obras de rehabilitación del barrio Porfirio Pascual comenzarán en el mes de febrero. Y también en febrero se espera adjudicar en otro consejo extraordinario de Pymesa el proyecto del Mercado Central. Más noticias. El PSOE denuncia que el alcalde ha rebajado la protección del viejo convento de las Clarisas. Y el ayuntamiento instala paneles de control de velocidad en entornos educativos. Por último, te contamos que la Cátedra Pedro Ibarra publica la autobiografía de Iván Aranda, crítico y cineasta. Bueno, son algunas de las muchas noticias que vas a poder encontrar en la página web de Teleelch, en teleelch.es. Ahora sí, hemos terminado la ronda informativa, todo actualizado con noticias incluidas a la una de la tarde. Pero antes ya sabes que le volvemos a dar un repasito al deporte y al tiempo en Elche. Eso será a las 12 del mediodía. Bueno, paramos un poquito con algo de música y a la vuelta contactamos con Madrid, nos vamos directamente hasta Fitur, la feria del turismo donde están mis compañeros Salvador Campello y Teresa Fernández. Intentaremos hablar con ellos para que nos cuenten cómo está yendo el segundo día de la feria. Antes, un poquito de música aquí en Somos Marca. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you wanna do. Why can't crazy love be mine? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, oh, oh.

pues esto es uno de los temas que pedís a través de nuestro número de WhatsApp. Así comenzamos la mañana. Buenos días. Dice, pues si ponemos una cancioncita de Amy Winehouse. Eso es lo que nos dice Juan Carlos. Saludos también, dice, a todos de vuestro amigo Juan Carlos. Y el resultado para el Elche Club de Fútbol, el partido de mañana, nos da un 3-1, ¿eh? Bueno, pues así participas en esas dos entradas dobles que tengo para el día de hoy para sortear entre todos los que mandéis. Podéis comentarnos lo que queráis, pedir una canción, que si hay tiempo la pondremos, pero para todos los que participéis, poniéndonos además el resultado que creéis que va a tener lugar, se va a dar en el Martínez Valero mañana por la noche, pues nada, entres en el sorteo de una entradita doble. Tengo dos, ¿eh? Así que nada, participad. Atención, atención, empezamos el año con rebajas en tiendas anticrisis El Castor. Aprovecha descuentos increíbles en todo lo que necesitas para tu hogar. Sofás, mesas, dormitorios, decoración con grandes descuentos. ¡Una locura! Y ofertas que no querrás dejar pasar. Visítanos en nuestras tiendas en Elche, Avenida Crevillente 17 y tiendasanticrisis.es. No te lo pierdas, las rebajas están en marcha. 90 futomakis son muchos. 90 por un Ibiza, poco. 90 chihuahuas son muchísimos. 90 por un Ibiza, poquísimo. 90 pantuflas son muchas. 90 por un Ibiza, muy poco. 90 es mucho para algunas cosas. Poco para estrenar tu nuevo Seat Ibiza. Y ahora puedes disfrutarlo por solo... ¿Adivinas por cuánto? Pues eso. Ven a tu concesionario Seat. En Elche y Torrevieja, Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres aumentar las ventas de tu empresa? Con ABC Artes Gráficas es posible. Catálogos de lujo para hacer tu producto más visible en el mercado. Pequeñas tiradas de packaging para lanzar tus novedades, sin mínimos. Y todo con materiales certificados PFC y FSC que reducen tu huella de carbono. ¿Qué necesitas? Con ABC Artes Gráficas es posible. En Polígono Industrial de Carrús, Elche. ¡Eh, Carlitos! ¿Qué pasa, macho? En 2025 volvemos a bajar los impuestos. El IBI baja un 2%. Y junto con la bajada del año anterior, ya hemos logrado un ahorro del 3%. ¡Claro! ¡Para todos los ilicitanos! Vas a pagar menos por tu vivienda. Una gran noticia para tu bolsillo. En Elche, trabajamos para mejorar. Cuando haces cosas, pasan cosas. Ayuntamiento de Elche. ¡Tío! ¡Que nos han tocado la lotería! ¡Uf! ¡Qué alegría! Si te falta energía, prueba Mano de Santo. Energía sin cafeína, sin taurina y sin azúcar. Ya a la venta en Carrefour, El Corte Inglés y Mercadona. En Radio Marca Elche, somos Marca. Con Rosa Lucas. Bueno, pues ya hemos contactado con Madrid. Exactamente, nos hemos ido hasta Fitur directamente. Eso sí, nos va a hacer un resumen mi compañera Teresa Fernández. No estamos allí, pero ella nos lo va a contar todo también, que nos vamos a hacer una idea de todo lo que está pasando. Teresa, buenos días. Buenos días, Rosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo van las cosas por Elche? Bueno, por aquí muy bien, lo normal. Lo que viene siendo un jueves normal, pero para ti no es un jueves muy normal, ¿eh? No, lo primero porque llevo paraguas, o sea, no estoy acostumbrada a que llueva tanto, no, la verdad, digas. Tres días lloviendo y claro, acostumbrada, ¿no?, a la terreta Elche, pues se me hace raro, pero nada, muy bien, la verdad, a tope ya con el segundo día, el de ayer ya fue cargadito, ya pudisteis ver algo, y de hecho estuviste con Irene, estuviste hablando con ella, Rosa, y fue un día muy especial, la verdad, o sea, tuvimos esa visita de los Reyes, tanto de don Felipe como doña Leticia, vinieron hasta aquí, inauguraron Fitur y estuvieron con el alcalde, porque ya me lo comentaba en un principio que le redactó una carta mandándole esa invitación formal para venir al Misteri y se la dio. Tuvimos un final feliz, ¿por qué? Porque se lo dio, sí que es verdad que se le cayó al suelo, pero eso se lo hizo, que generara expectación y que la gente dijera, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué el alcalde de Elche está interactuando con el rey? Y se llevó la carta. Uh-huh. Pero una carta especial, porque podíamos ver, además, cómo la estaba escribiendo de su puño y letra allí en el mismo stand de Elche. Sí, sí, pues minutos antes, la verdad, Rosa, de que viniera el rey, la escribió, nos lo contó en exclusiva que cuál era el contenido, ¿no?, de esa carta y se la llevó. Pero no solo eso. La reina de las fiestas también con doña Leticia le obsequió con una dama de Elche, también con huesos de dátil, para que allí plantaran, pues, ¿no?, palmeras. Entonces está muy bien que como la promoción del turismo se lleva a cabo, pues nada más y nada menos que con los reyes, ¿no? No sé si o me equivoco y a la reina también se le entregó un ramito de hecho con palma. Sí, de palma blanca, exacto. Bueno, tenemos aquí a Paqui 10 trenzando palma todo el rato, haciendo pendientes, no sé si los viste, pero tanto Irene como Aurora y demás corporaciones del gobierno van con sus pendientes hechos de palma blanca. O sea, lo que hace Paqui es arte, básicamente. Desde luego que sí. Bueno, y a ti también, ¿eh? Te dio el alcalde, te dio ahí tu rosa, ¿no? Una rosa, una flor hecha con palma. Exacto, sí. Yo también tuve regalo, pero no solo eso. Ayer es que tuvimos esa exposición de Mister Imán, la presentación también con el año jubilar, todas las actividades. No sé si lo visteis, pero tuvimos un trocito del Misteri allí con esos niños cantando y fue muy, muy especial también con la presencia del presidente de la Generalitat, de Carlos Mazón. Y fue un día, la verdad, muy, muy especial por todo lo que se vivió. Todo el rato pasaban cosas. Y para el día de hoy yo creo que ya han pasado bastantes cosas, ¿no? Para ser, bueno, las 11 casi media de la mañana. Bueno, hemos empezado a primera hora con la visita de Alberto Núñez Feijóo. Se ha pasado por aquí también con Carlos Mazón, con el presidente, y bueno, ha estado por aquí y ya le ha hecho entrega también Pablo Ruz, el alcalde de Elche, de demás adornos de palma blanca, se lo ha llevado y ya tiene otra invitación formal para que venga aquí, para que venga a Elche también. Teníamos previsto, ¿no?, esa rueda de prensa para presentar las fiestas patronales, nuestras fiestas de Elche y también las fiestas de Semana Santa con ese Domingo de Ramos, que se busque que sea fiesta de interés turístico nacional. Oye, está habiendo mucho movimiento también por ahí. ¿Has podido visitar algún stand, aunque sea cerquita? ¿Os habéis podido mover un poquito, Salvador y tú, por allí? Un poco, Rosa. He de decir que sí. Hemos estado sobre todo viendo la parte de España. He de decir que los stands de Andalucía son brutales. Siempre se coronan, pero este año, la verdad, me gusta mucho cómo lo tienen ubicado. Castilla-La Mancha, Baleares. Y luego también nos hemos movido fuera, porque si nos metemos a la zona de Latinoamérica, podemos ver Puerto Rico, Colombia. Tienen unas pantallas, ellos sí que saben vender el turismo, unas pantallas enormes que te invitan a entrar y bañarte incluso en la playa, porque tienen pantallas como con mar, ¿sabes? ¡Oh, qué bonito! Hombre, atractivo, sí. Atractivo hay que hacerlo, desde luego. Pero ahora estos días es para profesionales, ¿verdad? O sea, para como es una inauguración, pero no para el público en general, ¿no? Exacto, luego ya a partir ya del fin de semana está abierto para el público en general. Ahora sobre todo tenemos pues medios de comunicación, expositores, profesionales. Y bueno, lo estás llevando bien. ¿Cuándo volvéis? Mañana volvemos a conectar, ¿verdad? Porque seguís por ahí hasta mañana. Exacto, mañana estamos. Hoy también ahora mismo vamos, de hecho me tendré que marchar a la otra zona de prensa porque va a haber otra rueda de prensa en relación a los pisos turísticos. Entonces se va a tocar este tema y vamos a ir a grabarlo y como siempre pues lo daremos en formato noticia y también luego en el Telenit y te lo contaré a ti también. Pues Teresa, siempre es un placer hablar contigo, aunque sea en la distancia. Y nada, enhorabuena compañeros por el buen trabajo que estáis haciendo desde allí, Salvador Campello y tú. Volvemos a contactar o igual a lo largo de la mañana si tenemos aquí un huequito también y tú puedes contarnos alguna cosita más. Y si no, mañana un nuevo resumen de todo lo que está pasando en Fitur. Claro que sí, Rosa, no, yo si puedo en un ratito que hablamos, como tú y yo estamos en contacto, te digo, pues mira, podemos o no, ya lo vemos. Y bueno, gracias también a vosotros por darle forma a toda la información que os llega desde aquí. Gracias, bonita, que tengáis un buen día. Hasta luego, Teresa. Igualmente, nos vemos. Bueno, pues ahí está mi compañera Teresa Fernández, está también mi compañero Salvador Campello, están cubriendo todo lo que pase en Fitur. Durante estos tres días, comenzaron ayer, hasta mañana viernes estarán por allí, porque luego el fin de semana la feria ya se abre para todo el mundo para que podamos visitarla, ¿eh? Precisamente, mira lo que me viene a mí de bien, poner a Los Rebeldes y Mediterráneo.

Queridos vecinos, tener una noche loca de sexo con las ventanas abiertas no fue la mejor idea. Tirar luego las toallitas al váter, tampoco. Las toallitas atascan la bajante de la comunidad y la red de alcantarillado de Elche y nos cuestan 1 millón de euros al año. ¡Uf! Menudo papelón. iWest Delche, Ayuntamiento de Elche. Empieza el año con una motivación extra. Estrenar un Audi con todo el equipamiento imaginable. Solo 10 personas podrán disfrutar de un Audi Q3 Sportback 40 TDI Black Line 4 con todos los extras posibles. Por solo 399 euros al mes y con techo panorámico y faros Matrix LED de regalo. Consulta condiciones. En Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Tus concesionarios oficiales Audi. ¿La cuesta de enero se te hace larga? Vegafibra te ayuda con la cuesta de enero con nuevas ofertas. Puedes contratar fibra y móvil por solo 19,99€, precio definitivo. O si lo prefieres, contrata fibra, dos móviles y televisión por 29,99€ al mes. Con Vegafibra, la cuesta de enero cuesta menos. Más info en elreydelafibra.com o en cualquiera de nuestras oficinas. Somos Marca, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Someone for me. I like the way he holds your hand. I like that he's not scared to dance. And you know I never make a move, but I like the way he touches you. I like the way you're intimate, and I can tell you're all into it. Never seen you like this before. Do you deserve to be adored? Yeah, you look happy. But do you have someone for me? To be the one to turn me on. Marca, un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Pues sí, los jueves, bueno, los lunes, los martes, los jueves, los miércoles, he dicho los miércoles, sí, los viernes. Estamos siempre en buena compañía, primero porque estás tú al otro lado y luego porque tengo la suerte de que en el estudio pues nos visite mucha gente. Y hoy los jueves nos toca echarnos unas carreritas con Juan Carlos Esteso. Hola Juan Carlos, buenos días. Muy buenos días, Rosa. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿La semana bien? La semana, pues vamos a decir que estos fines de semana que son de resaca emocional... Porque, bueno, son muy intensos, a lo largo del año hay fechas marcadas y este fin de semana pues era uno muy especial y por eso mismo pues también tenemos un programa especial uh-huh. dedicado a lo que ha ocurrido durante este fin de semana. La media maratón internacional Villa de Santa Pola ha tenido lugar o tuvo lugar el pasado domingo, que por cierto yo he visto alguna foto y es espectacular, ¿eh? Es espectacular, la 33ª edición. Espectacular por todos los motivos. Fíjate que tú has visto esas fotos que estar allí demuestran, ha tenido que ser una locura. Y que el resumen, así un poco no rápido, sino pronto para la organización y para la gente que está afuera, es que Santa Pola anteriormente no haya estado a su nivel, pero sí que se recupera su gran nivel, claro. a todos los motivos. Se palpaba en el ambiente. Ese Santa Pola son más de 6.500 inscritos de las últimas ediciones en una franca progresión y la organización pues a veces puede haber alguna cosa que se escapa. Esta edición la organización lo volvió a abordar y eso se ha reflejado mucho en tanto en la marca de los participantes, en el ambiente. Salió un día perfecto porque el clima en estas fechas puede ser que no salga un día como ha salido otras veces, de lluvia, de viento, de frío, pero salió un día bordado. Perfecto. Más de 6.500 participantes en esa media maratón de Santa Pola, la edición número ya 33, en la que hubo récord femenino. Sí, y encima pues se batió uno de esos récords que es tan complicado, pueden pasar ediciones y que no se bata porque las marcas de tanto nivel que tienen, en el masculino es 59.005 de Alex Mutiso, que es, fíjate, este atleta se consagró en Santa Pola hace 3 años y ahora mismo es cabeza de cartel en la Maratón de Londres. O sea, es como una catapulta, los atletas vienen a Santa Pola también a ganar prestigio. Uh-huh. Ese era el récord masculino que no se batió, aunque se bajó de una hora. O sea, ya se dice, bajar de una hora en media maratón, que está al alcance de muy pocas pruebas en el mundo, el atleta keniata Vincent Langat, con el segundo clasificado, también Vincent Kipkemoi, 1:00:00. O sea, lo clavó, no fue el 59:59 ni 1:00:00, 1:00:00. Y luego la gran noticia del récord femenino, pues siempre ese récord pues da aún más hincapié, la noticia pues crea más valor, de la atleta etíope Kitsana Lema con 1:07:07, el récord lo batió por 7 segundos y bueno, pues una marca pues de relumbrón. Una atleta de nivel contrastado, con victorias en muchas carreras internacionales y demostró en los últimos 5 kilómetros que iba por el récord con mucha ambición y dejó ese récord, pues que ella misma nos decía, porque le estuvimos luego en la retransmisión y pudimos hablar con los atletas vencedores, que el año que viene venía a intentar mejorar su marca y por qué no ver un 66 minutos en medio maratón. Madre mía, oye, pero ¿a cuánto se hace el kilómetro? Si pues, no llegas a una hora justo. Los chicos corrieron en torno a 2 minutos y 49 segundos. El kilómetro. Y el récord femenino corre por debajo de 3:10 a 3:09. Eso es casi 8. No verlos ni pasar. La gente desde fuera, cuando pues está acostumbrada a ver a su gente más cercana, ¿no? Que ve, saluda, da tiempo. No. Aquí los ves pasar como flechas, ¿eh? Claro. O sea, da un gustazo. Aparte, la carrera se preparó con liebres, se cuidó mucho esa parte competitiva y la gente que lo veía pasar desde fuera no les daba tiempo ni vamos, son pasan como... Vamos, adivinabas eso, que era... En torno, como vemos pasar una persona a 20 por hora y parece la sensación que da es que van volando. Tremendo. Bueno, pues enhorabuena también, ¿eh? El récord conseguido también y bueno, pues su marca... también del atleta, me has dicho que se llamaba Vincent Langat. Ahí quedó en 1 hora, justito, sí, hay un segundito menos y ya la supera. Sí. Que no es fácil batir un segundo en estos tiempos que estamos hablando. Sí, podemos sí. pensar 7 segundos, pero es que 7 segundos es muchísimo. 7 segundos es un mundo, es mucho entrenamiento encima y aquí ya se va al segundo. De mejora. Bueno, ¿qué vivimos en la Feria del Corredor? Bueno, pues estuvimos todo el fin de semana, por eso decía antes la resaca emocional, tuvimos una Feria del Corredor, pues que ya se palpaba el ambiente. En este tipo de pruebas ya vas viendo cuando la gente va con ánimo, esa mejora y cuanto más gente hay, pues también se nota. Vimos un ambientazo desde el viernes por la tarde. Nosotros personalmente tuvimos la presentación de la camiseta oficial de la Elche en el Reis, que ha gustado mucho. Uh-huh. Muchas marcas paralelas también en la Feria del Corredor. Y es un ambiente que hay que vivir, lo que hay que estar allí. La gente va, recoge su dorsal, se hace su foto, preguntan a unos atletas, a otros, cómo están yendo la preparación. Y bueno, pues esa previa que ya se ha instaurado también en el mundo del correr, se hace una activación el día de antes también, los atletas, bueno, pues es como estar ya calentando motores. Y bueno, pues en la Feria del Corredor de la Media Maratón de Santa Pola, al igual que la carrera, pues es un núcleo en el que hay que estar y relacionarte con toda la gente de nuestro mundo. Además, tú estuviste en la retransmisión, pues nada, un poquito sobre ello. Pues sí, me he acostumbrado al micrófono y bueno, pues es el cuarto año que la hacemos, lo hicimos tanto Pedro como yo. Uh-huh. Y bueno, pues una parte muy agradecidos y luego por otra parte es una responsabilidad también ponerle voz a un evento de tanto calibre. Y bueno, pues lo vimos muy, muy especial. Nosotros nos gusta estar muy cerca de la barrera con nuestros corredores, con la gente que conoces, pero también es muy bonito estar retransmitiendo, conociendo a las personas, la gente que corre, que conoces del día a día o haber sido compañeros en nuestro mundo. Y bueno, pues fue una retransmisión bonita, estuvimos hasta las 2 horas, que también eso se agradece, pues que reconozcas el valor de los primeros clasificados, pero Santa Pola pues mantiene la retransmisión hasta que llegan casi los últimos clasificados, contando historias, anécdotas de gente que se acercaba también al set, y luego las declaraciones de los atletas de élite, que los tuvimos no habían recuperado ni el aliento. Y ya tenemos a los atletas keniatas con nosotros en los 3 clasificados masculinos, que bueno, se expresaban de una manera muy prudente, como son ellos, muy humildes, y bueno, que estaban contentos, pero que querían el récord, la parte masculina que no había batido. Y luego tuvimos al atleta etíope que llegó. En la tele se ve que llega bien, pero luego tuvo un momento de flaqueza y de cansancio y tardó un poco más en recuperarse, y nos contaba que es que en su cabeza solo estaba desde el primer metro batir el récord. Y para que veamos la ambición de estos atletas de nivel internacional, que se enchufan, se ponen a correr y hasta donde les da el cuerpo. Hasta que le dicen para, que ya has llegado, ¿no? Exacto. Sí, madre mía. Opinión personal, la tuya, sobre esta carrera. Refrendo lo que ha habido en el ambiente. Santa Pola ha demostrado una vez más que está a nivel internacional. Esa subida de participación dice mucho, mucho bueno, porque cada vez también hay más competencia, ya juegan en una liga nacional, digamos, ya juegan contra Valencia, contra la Media Maratón de Sevilla, que va a ser la semana que viene, y han seguido subiendo. Luego la participación femenina también ha sido otro toque de atención muy importante, han subido como unos 10 puntos porcentuales de participación femenina respecto a un año a otro. Y bueno, si hubiese que decir otra cosa, la diría, porque tengo la confianza y la sinceridad con decirlo, pero este año han rayado la perfección la organización. Cuando eso se veía, que bueno, tiene mucha experiencia, pero controlar a 6.000 personas es muy complicado, es muy, muy, muy complicado, y la gente ha quedado muy, muy contenta. Yo me imagino que desde el domingo ya a mediodía están respirando. Sí, un sí. Un poquito ya más tranquilos. Sí, justo ayer hablaba por compartir la coordinación de Santa Pola con Pedro, y me decía que bueno, que sí, que estaban muy contentos, pero que tenían que recoger todo lo que supone movilizar a 6.000 personas a nivel de material logístico, pero bueno, que estaban muy contentos, y que bueno, pues como son ambiciosos, que el objetivo el año que viene pues subir otro escalón y llegar a esos 7.000 participantes. Ya están preparando la siguiente edición. Sí, sí, sí. Es que esto no para, ellos no pueden dejar de correr, aunque sea en su cabeza. Y tanto. Ahí están preparando. Precisamente hoy nuestros invitados tienen todo que ver con lo vivido el pasado domingo en Santa Pola, en esa media maratón, ¿verdad? Sí, pues hoy corremos con Elche Runners, con un club que tiene una tradición y una trayectoria deportiva tanto en nuestra ciudad como a nivel provincial, autonómico y nacional. El club Elche Runners, esos atletas que se identifican por sus colores rosas, las panteras rosas, como se hacen llamar. Y hoy tenemos aquí con nosotros a Manuel Mojica, actual presidente del club, y a Roberto Sabuco, uno de los atletas y bueno, de portavoz también de estos atletas, de este club deportivo, que ha vuelto a subir al podio en esta prestigiosa media maratón a nivel de equipos. Han sido el tercer clasificado en una prueba que cuesta muchísimo subir al podio. Les damos la enhorabuena y un placer que hoy estén con nosotros y que nos cuenten cómo han vivido esta edición tan especial. Buenos días, chicos. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues encantada de teneros aquí. Traes un trofeo, además, ¿eh? Empecemos sí. Por ahí. ¿Qué tengo por aquí, por pues, la mesa? Pues este es el trofeo que comentaba Juan Carlos. Este es el trofeo de tercer clasificado por equipos. Qué bien. Es que nos acredita, pues eso, como puntúan cuatro corredores del equipo y en la clasificación general pues conseguimos ser cuartos. ¿Y el dilema, quién se lo lleva? Bueno, cuando es por equipo, ¿quién se lo lleva? Sí, en principio lo tengo yo como presidente, lo tengo yo en casa. Lo tengo yo en casa, pero bueno, y al final es el mérito de todos. Es de todos. Yo quería que hiciese pues una mención un poco a todos los participantes. Sí, nosotros al final. Que des el nombre de todos y que, bueno, si están escuchando ahora, o sus familias o gente cercana, por lo menos que sepan quién puntuó o todos los atletas que corristeis. Claro. Sí, en un total creo que fuimos un total de 11 corredores los que participamos, puntuaron 4. El primero puntuó Rafa González, segundo puntuó Alberto Alameda, tercero Miguel Esclapez y luego Chema. Luego ya quinto entró Roberto, que lo tenemos aquí presente. Sexto, si no me equivoco, entró Frank Clement, y luego ya Abel Agulló y yo. Entonces, enhorabuena por el equipo que formáis desde el Che Runners. Si os parece, comenzamos sí. por ahí. Sí, sí, sí. Contadme un poquito, vosotros que estáis dentro, ¿qué es el Che Runners? Bueno, ¿por qué estáis ahí? Nosotros nacemos en un principio como un equipo así de competición, un equipo de competición de atletas de bastante, bastante nivel, bastante nivel, un nivel alto. Uh-huh. Somos un club pequeñito, no somos muchos, somos a día de hoy, seremos unos 20, uh-huh. Pero... siempre nacimos con esa mentalidad de ser un equipo competitivo, que las pruebas pues se hiciera ver en casi siempre pues en podios y demás. Venimos, la verdad es que ahora este año estoy súper contento y súper orgulloso con los resultados que hemos tenido aquí en Santa Pola, porque venimos de unos años, llevamos ya 8 años desde que nacimos y llevábamos unos años en que parecía que esa ilusión se estaba apagando. Como, no, son ciclos. Claro, o sea, como Juan Carlos sabe, como Roberto sabe, pues al final el running, correr, es un deporte muy, muy, muy sacrificado. Y estar en lo alto eternamente, pues cuesta mucho. Entonces parecía que habíamos perdido un poquito esa ilusión, esa competitividad que nos caracterizaba. Nos marcamos como objetivo este año. El año pasado hicimos 4 fichajes, que son Alberto, Miguel, Alex y Carlos. Son gente jovencita, intentamos rejuvenecer un poco el club. Uh-huh. Y la verdad es que hemos creado una comunión entre veteranos y jóvenes nuevos, pues súper bonita. Y creo que nos habíamos marcado como objetivo este año volver a estar en lo más alto. Y creo que el resultado del domingo creo que significa que hemos conseguido ese cometido. Y la verdad es que estamos muy, muy, muy, muy contentos. Roberto, ¿y tú qué nos cuentas? Sí, me remito a lo que dice Manu, que esa savia nueva que ha entrado en el club, la verdad es que ha revitalizado el club en sí y que bueno, puedo que decir ante la actuación de Santa Pola que dar gracias a mis compañeros por todo el esfuerzo que hicieron y la verdad es que ha sido un reto porque al principio no lo hacíamos todas con nosotros, pero al final salió muy bien. La actuación de todos nosotros y muy contento por ello. Qué importante es ir en equipo. Cuando uno dice somos un equipo, hay que ir en equipo. Sí, sí, sí. Sí, en sí. Aparte, en este tipo de carreras se tiene una táctica de equipo. Lógicamente valen las marcas personales, pero se ayudan entre ellos, o sea, saben los ritmos que tienen que uh-huh. correr. Y bueno, ellos siempre se han caracterizado, yo creo que pocas carreras verás a solo un atleta de Che Runners solo, siempre va acompañado por alguien y ese espíritu que decía Manu, competitivo, lo han tenido de siempre y hay que realzar que subir al podio en Santa Pola no es cosa fácil a nivel de equipos. Todos han ganado equipos de que luego han tenido medallas en campeonatos nacionales, sí. Floretti Albacete, Atletisme Crevillent, Torrevieja, equipos de nivel nacional que vienen a ganar ese prestigio. Uh-huh. Nosotros como ilicitanos tenemos que estar orgullosos de que un equipo de la ciudad haya querido luchar con un equipo muy numeroso, por el punto de los 4 primeros, pero sabes que siempre si alguien puede tener un percance, una lesión, un mal día, sí. Se te puede ir al traste. Bien. Todo si va justo de efectivos. Y bueno, pues esa esa imagen, bueno, o ese refuerzo nuevo para el Cherranes que están teniendo, se ve desde fuera y se agradece. Y bueno, nosotros por nuestra parte muy contentos también de que el Cherranes siga fuerte y que siga un camino pues tan exitoso como el que llevan en ocho temporadas. Vamos a seguir hablando de la media maratón de Santa Pola, porque habéis participado en él, como ya hemos dicho. Contadnos vosotros, ¿cómo vivisteis ese? ¿Qué pasó este fin de semana por allí? Hombre, la verdad es que durante la semana previa se más calla un poco la tensión. Al final es mucha gente, la preparación para este tipo de carreras al final es muy exigente. Es muy exigente y se masca mucho. La primera semana ya se masca mucho la tensión de poder llegar, de llegar bien, de llegar en tu mejor momento. Y luego allí en carrera, pues muy, muy, muy bien. La verdad es que hizo un día muy bueno. Santa Pola, como dice Juan Carlos, tiene una organización muy, muy, muy buena. A nosotros tuvimos la suerte de poder estar en una zona un poquito más privilegiada de la prueba, que son una zona que habilita para clubes, que tiene unos box y demás. Y allí se masca un clima, la verdad, es un clima muy, muy, muy, muy, muy sano, con un calentamiento con el resto de atletas y demás. Y luego, pues, por suerte hizo un día buenísimo. Uh-huh. Hizo un día buenísimo. Y Santa Pola lo que tiene es que una carrera en la que tienes 6.000 participantes, al final siempre tienes mucha gente con la que correr, nunca corres solo. Claro. Entonces eso hace muy cómoda la carrera. Aparte de un circuito muy bueno, tiene un circuito muy rápido. Y vayas al ritmo que vayas, vas a estar con gente. Entonces eso al final para un atleta, para un corredor, es muy bueno, es muy cómodo. Claro, porque hay que recordar que Santa Pola tampoco es un municipio grande. Sí, sí. Lo hemos hablado, lo que organiza Santa Pola está al nivel de las grandes ciudades, de las grandes capitales. Claro. O sea, y que Santa Pola tenga eso es para alabar aún, y ellos se sienten orgullosos y ambiciosos. No se han querido quedar nunca en menos, sino pues eso han sido... Siguen siendo la mejor carrera de la provincia con diferencia. Han llegado a tener 10.000 participantes en su mejor momento. Y vosotros lo habéis visto, el camino que llega a seguir es en 3-4 ediciones volver a recuperar esos números. Y fue campeonato de España, sí, fue campeonato de España de media maratón, ahora seis añitos o así. Los mejores atletas de España han pasado todos por Santa Pola, hablan muy bien y siempre, bueno, pues luego de hecho las marcas a nivel internacional es que quien gana en Santa Pola puede ganar en cualquier parte del mundo casi. Roberto, para ti, ¿la experiencia cómo fue? Dime cómo viviste, no solo como equipo, personalmente también. Bueno, personalmente yo iba con altas expectativas de que saliese una buena carrera. Al final, bueno, no salió lo esperado a nivel personal, pero bueno, contento a nivel equipo porque al final todos sumamos y aunque no haya salido la carrera perfecta, entre comillas, pues lo dimos todo como siempre y bueno, ¿y qué decir de la organización de Santa Pola que año tras año parece que no se puede superar, pero siempre, como dice Juan Carlos, han rozado la perfección y eso te alaba, la verdad. Qué bien. Si es que, por cómo hablan ellos, yo creo que ya merece la pena incluso ir a veros, o sea, ir a ver a esa carrera, sí, ¿no? Hubo mucho público. Santa Pola, una de las cosas diferenciales que tiene Santa Pola también, ya no solo en sí es la carrera, es la animación, ¿sabes? Y hay que tener en cuenta que es en enero. Enero. Que no es julio. Primero, no se podría hacer una media maratón en julio en Santa Pola por el calor, pero claro, es cuando más gente hay. La localidad se vuelca muchísimo con la organización de la media, muchísimo. El que no ayuda en cuanto a nivel organizativo, el domingo baja a animar. Como dicen ellos, y eso es otra cosa que se palpa en el ambiente. El corredor se siente protegido durante toda la parte y este año ha sido de los años que más público ha acompañado, lógicamente, el clima, pero ha sido un poco todo lo que han hecho ellos por y para la prueba. Y bueno, para los corredores que vienen de fuera es como correr en Santa Pola. Mucha gente, lo sabéis, debuta en Santa Pola. Es como, tengo que correr una media maratón, o hace hincapié en que tenga que ser Santa Pola. Y casi todo el mundo que marca en su calendario objetivo media maratón en esa distancia, casi todo marca a Santa Pola en su calendario. A nivel provincial, comunidad, casi todo el que prepara una media maratón, si no es Valencia, es Santa Pola. Fíjate. ¿Más cosas? Bueno, yo quería preguntarles a ellos que, lógicamente, después de este tercer puesto, que era un objetivo claro para vosotros, para el club, ¿qué objetivos tenéis más a corto plazo y dónde os veis un poco más a largo plazo? Bueno, pues así más a corto plazo, ahora tenemos intención de correremos ahora en febrero seguramente en 10K de Rotary aquí en Elche. Uh-huh. A ver, nosotros siempre intentamos darle prioridad a las carreras de aquí de la zona. Siempre somos un equipo de aquí de Elche, nos gusta representar Elche y sobre todo nos gusta que se nos vea en las pruebas de nuestra ciudad. Entonces ahora seguramente nuestro siguiente objetivo por equipos será aquí en 10K Rotary. Y luego, obviamente, media maratón de Elche, que es una fija para nosotros. ¿Sabes? Es una carrera a la que le tenemos muchísimo cariño, es la carrera de nuestra ciudad y siempre estamos, no fallamos. Y luego, obviamente, en nuestro calendario en los últimos años también está Elche Night Race, obviamente, y que ese será nuestro tercer objetivo y prácticamente último de la temporada. Bueno, pues haciendo patria, haciendo correr como tiene que ser, ¿no? Que nos sintamos también, lógicamente, hay que alabar y hay que reconocer lo que se hace fuera de nuestra ciudad. Perdóname, acabamos de conectar con Teleelche, con la televisión local de Elche, para poner en contexto un poquito, Juan Carlos, cuéntanos de qué estamos hablando y con quién estamos hablando. Bueno, pues hoy en el Corre tenemos un programa especial dirigido a la Media Maratón Internacional de Santa Pola y como protagonistas, como tales de la prueba, tenemos a los miembros del club Elche Runners, a Manu Mojica y a Roberto Sabuco, que mira, yo creo que Manu puede mover un poco el trofeo. Sí, sí, al otro lado, póntelo al otro lado. Entendiendo justo. Que sí, se sí. Ve el trofeo es porque vienen a celebrar, a demostrar y a compartir. Perfecto. También con todos los oyentes y telespectadores que este fin de semana ha pasado un club ilicitano de renombre como es el Elche Runners subió al podium en la categoría por equipos, al tercer puesto. Bien, es verdad que habéis tenido ya, le he preguntado a Roberto, más podium, ¿no?, en Santa Pola, ¿verdad? Sí, si no me equivoco, creo que esta es la tercera vez que conseguimos subir a podio en Santa Pola. Sí. En los 8 años que llevamos, las 8 temporadas. Muy bien. Creo que si no me equivoco es el tercero. Segundo y dos tercer puesto contando. Sí, este. Dos segundos y un tercer puesto. Pues falta ese podium. Falta ese podium. Que es difícil, es muy complicado. Nosotros Bueno, sí. todo es correr un poco más rápido y tener el día. A ver, nosotros siempre vamos con siempre vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y siempre vamos con la idea de competir ese podio. O unos años, el año pasado fuimos cuartos, no pudimos subir a podio, este año hemos sido terceros, pero muy muy contentos, muy orgullosos y muy satisfechos, porque como dice Juan Carlos, como sabemos todos, es una carrera que es muy muy muy muy difícil. Uh-huh. Muy difícil porque vienen muchísimos clubes de fuera. Entonces al final estás compitiendo con prácticamente los mejores. Claro. Entonces muy muy muy muy contentos de cada año que hemos conseguido tocar ese podio en Santa Pola, es muy muy muy satisfactorio. Uh-huh. Me ha hecho gracia, la reflexión. Sí. Que se trata de correr, sí, más rápido. Más. La realidad es como esa. Si fuera fácil, ¿no? Fácil. Así como nada, una horita justa, una media maratón. Así de fácil lo pone Juan Carlos. Sí. Más cosas, Juan Bueno, Carlos. Pues es una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados para que también den una reflexión de cómo veis nuestro mundo, ¿no? ¿Hacia dónde creéis que va el running en la sociedad? Estamos de acuerdo que todos que estamos viviendo un momento otra vez muy dulce, pero la pregunta es si creéis que es una burbuja o que seguirá creciendo hasta donde nos imaginamos. Roberto, tú creo que eres experto en esto, que eres preparado y tienes estudios sobre ello. Yo, bueno, la respondí hace poco, pero vamos, sigo pensando lo mismo, va a seguir en aumento en los próximos años y vamos, no me cabe duda de que cada vez más gente va a intentar ponerse retos, ya no solo a nivel rendimiento, sino a nivel salud, porque es un deporte relativamente barato. Uh-huh. Simplemente descalzarte los deportivos y salir a la calle, y es muy accesible. Claro. Y bueno, y esa pertenencia de unión en un grupo, en un club, eso también mueve mucho a la hora de apuntarse la gente a carreras, y vamos, no me cabe duda de que seguirán en aumento bastantes años. Y clubes como el Elche Runners también potencia esa imagen de club, de competitividad, que también hay que tenerla. O sea, lógicamente, una carrera es en parte participación y a ver quién gana también. O sea, si no, eso sería una carrera, sería otra cosa. Y el Elche Runners, esa imagen competitiva también ayuda y que año tras año quiere seguir estando. Y que tiene futuro, está clarísimo, porque bueno, Manuel acaba de comentar que hay nuevos miembros en nuestro club más jóvenes y la semana pasada además tuvimos uno de solo 17 añitos que lleva un año corriendo, sí. y que ya ha ganado, bueno, ha hecho podium, sí, y que sí. ¿Sabes? O sea, que la generación siguiente viene fuerte, ¿eh? Sí, nosotros este año, de hecho, este año hemos incorporado en nuestras filas un chico de 22 añitos. Claro. 22 añitos. Hay gente del club que le saca 20 años fácilmente. Y luego, esos chicos jóvenes o esos chicos, chicas jóvenes que empiezan con este deporte, arrastran, claro, como decíamos la semana pasada, de sus van arrastrando amigos, claro, a una vida saludable, a practicar deporte, al fin y al cabo, que puede ser en un club como vosotros, sí, o puede ser en solitario, o sea, y eso lo vemos cada día, sí, sí, ¿eh? Sí. La gente, como dices, es relativamente barato, es barato, sí, es barato, sí, sí, en cuanto a los relativos, porque ya depende la equipación que lleves o lo, claro, que quieras invertir, sí, pero bueno, la calle está ahí, sí, para sí, salir a correr. Luego, ahí, Elche es una ciudad muy propicia para la práctica de este deporte. Gente que viene de fuera, que no conoce Elche. Yo me he cruzado cuando vino el año pasado, por ejemplo, que vino como invitado a la media maratón de Elche, vino Reyes Esteve. Sí. Nosotros no lo cruzamos por el río corriendo. Sí. Y fíjate, cuando vienen aquí al río y ven esto, sí, pues sí, es una ciudad muy propicia. Uh-huh. Y es que bajas al río y corres, tienes zonas, muchos carriles bici, donde correr, una ciudad muy llana. Es una, ya te digo, es una ciudad que es muy, muy, muy propicia para la práctica de este deporte. Uh-huh. Y se ve en las calles, porque tú bajas y a cualquier hora que bajes te vas a encontrar a alguien corriendo. Uh-huh. Yo bajé el lunes como a las 3 de la tarde y... Sí, sí, sí. Y luego, pues eso también. Y dices, es que está hecho el sitio. Sí, sí. Bueno, puedes ir, hay muchos lugares por donde puedes salir a correr. Pero es que el río es que está hecho para la práctica del deporte. El que no estaba corriendo estaba caminando. Yo no corro, yo bajé a caminar. O haciendo en el banco. Sí, yo veía a chavales en el banco haciendo sus ejercicios, ¿sabes? Sí. Tienes cuestas, bueno, Juan Carlos se las conoce muy bien, ya cuestas allí, pero que puedes hacer, es que bajas al río y puedes hacer millones de entrenamientos de todo tipo, porque tienes tramos llanos, tienes tramos con muchas cuestas, muchos circuitos, los propios entrenadores se inventan sus circuitos, claro, para poder preparar allí. Y luego la sensación de estar como en el campo, ¿no? Sí, de no estar en la ciudad, porque bajas y dices, ves edificios, pero esa sensación de estar en campo. Siempre lo hemos dicho, en nuestro pulmón. Sí. El atleta de fuera que viene y lo ve, a ver, dice, no sabéis lo que tenéis. Sí. Es verdad. ¿Por dónde continuamos? Bueno, pues yo quería preguntarles a ellos también para reflejar un poco la historia del club y por hacer dos preguntas relativas. ¿Cuál ha sido vuestro mejor momento y también el menos bueno? O sea, en el que si pudieses hacer un resumen, oye, pues nuestro mejor momento es, a lo mejor está siendo ahora presente, o ha sido, y el que menos bien nos hemos visto ha sido Bueno, pues como te decía Juan Carlos, venimos de unos añitos un poquito complejos, porque... parece que esa competitividad en el club se estaba un poco como que apagando. O sea, ya no teníamos esa ilusión, ya no se nos veía tan partícipes en las carreras, al igual en las carreras, como tú decías, que siempre vamos en grupo, en equipo, ¿no? Aún no siendo un equipo muy numeroso, pero siempre estamos 5, 6, 7, 8 representantes en las pruebas, pues cada vez esa representación estaba cayendo más. Y veníamos de unos años complicados, entonces yo creo que estos dos últimos años incluso estuvimos un poco en riesgo de desaparecer, estuvimos planteándonos el año pasado qué íbamos a hacer con el club, si queríamos seguir tendríamos que darle una vuelta de hoja, y al final creo que es lo que habíamos comentado, creo que nos habíamos marcado este año como fecha para el resurgir del club, y creo que lo hemos conseguido, así que creo que estos dos últimos años han sido con diferencia los más complicados. ¿Y si os pudierais quedar con una carrera, cuál elegiríais? ¿Una carrera? Solo una. O sea, a nivel personal, de la que más me gusta, ¿no? Sí, quizás. Yo me quedaría con la media de Valencia. Sí, pues la de Santa Pola, ¿no? Con esa no te quedas. Bueno, la de Santa Pola a mí me gusta mucho, ¿eh? También me gusta mucho, muy rápida también, pero no sé, es que Valencia es que vale. Una carrera en la que tú digas la palabra, que digas el sitio, te evoque emoción, felicidad, sería Valencia, ¿no? Bueno, también Berlín también me evoca mucha felicidad, porque es otro país, el concepto es diferente, o sea, avenidas muy anchas, o sea, Yo la recomiendo también. Bueno, tanto la media como la maratón. Uh-huh. Empataríamos entre Valencia y Berlín, ¿no? Sí, sí, está ahí empatada. Valencia. Manu, yo a nivel de equipo creo que el momento más bonito que recuerdo a nivel de club creo que es el... No recuerdo el año, quizás Robert en esto me pueda ayudar, pero fue el año que quedamos segundos en el campeonato autonómico de cross en Castellón. Que al final es una prueba autonómica, federada a nivel nacional, y competimos contra clubes muy, muy, muy, muy, muy buenos. Ese año logramos quedar segundos. Uh-huh. En un circuito muy chulo, una pinada allí en Castellón, uh-huh, en el que corres tramos por arena. Ya el cross es un poco diferente a la carrera urbana. Y ese año llevamos un equipo muy, muy, muy, muy, muy bueno. Y conseguimos hacer segundos. Y creo que es Creo que fue 2017-2018. Viajamos todo el equipo allí a Castellón y pasamos una jornada muy bonita, y luego pues eso, conseguir ser segundos después del Playas de Castellón, sí, mejor equipo de España con diferencia. Es un equipo y uno de los mejores de Europa. Y nosotros segundos. Estamos hablando de que nos ganó el Playas. Enhorabuena por todo lo conseguido, por todo lo que vais a conseguir, que ya con continuar con el club, por lo que has contado, que estuvisteis ahí planteándoos el año pasado continuar o no, no solo continuáis, sino que estáis pues ganando trofeos, eso es muy bueno. Y como club y como compañeros, yo no sé si tenéis una canción que digas, esto es como... Bueno, que elija Manu, o alguien que se llama... Tú a nivel particular ya has elegido. Bueno, puedo elegir otra, yo ya elegí una. ¿Hay alguna canción que se... y si no, pues alguna que tú creas que pondrías tú para tu club, para tus... A ver, a mí siempre los inicios, hay muchas pruebas que empiezan con Thunderstruck de AC/DC, y la verdad es que es una canción que... Es nuestra banda sonora, ¿eh? La tenemos de fondo todo el día. Hay pruebas. Teníamos otra canción, la de Rambo y Run, y este año decidimos cambiarla. La tenemos de fondo todo el tiempo. Las pruebas en las que Thunderstruck suena justo antes de la salida, la verdad es que es un subidón importantísimo. Es que entre esta y Eye of the Tiger, estamos ahí, que son como muy potentes. Podemos para terminar también, ¿por qué no? Hombre, está de fondo. Y de fondo, pues como que no se escucha bien. Y para los seguidores de esta clase de música dirán. Y haciendo homenaje también al Cherran, a esa. Esa buena vibración. ¿Tú sabes qué me pido yo para esta temporada? Dime. Que le hables al micro. Que le hable al micro, es verdad. ¿Que cuántos años llevas? ¿Cuántos años? Y siempre me voy para hablarme. Lleva loca como con el micro. Me vado tanto del micro, ¿eh? Y ya me quedo. Sí, exactamente. Sí, estamos aquí entre amigos. Estamos relajados. Ahora se llama. Ahora me lo han cambiado. Ahora es Somos Marca. Pero estamos entre amigos. Estamos entre amigos. Estamos entre amigos siempre. Bueno, pues chicos, un placer de verdad haberos tenido a ti, Robert, de nuevo en el programa. Creo que para ti es la primera vez, ¿no? Sí, es la segunda vez que visito. ¿A la segunda? Sí, la segunda vez. Bueno, pues un placer haberos tenido de nuevo. Y a ti, ¿qué te voy a decir? Que la semana que viene te espero, jueves. Terminamos ciclo media maratón de Santa Pola y empezamos con un ciclo... Ahí vamos ya. Importantísimo también para la casa, para nuestra prueba, para todo lo que va viniendo, y a partir de la semana que viene pues empezamos a avanzar en el calendario. Estamos a tope ya. Chicos, lo dicho, enhorabuena. Muchísimas y seguramente gracias. Nos volvemos a encontrar por aquí. Muchísimas en alguna gracias. Otra ocasión. Juan Carlos, hasta el jueves. Hasta la semana que viene. Gracias, adiós. We'll be right back.

Bueno, pues un buen paseo por distintas localidades de España. Nos hemos ido a un montón de ciudades en un viaje que precisamente se llama así, el viaje de los chicos de... Yo te lo digo, que se me ha ido ahora mismo de la cabeza, de... El viaje de la musicalité. Bueno, por cierto, son muchos mensajes los que van llegando. Yo ahora recuerdo también para los que nos veis a través de Teleelche, la televisión local de Elche, que podéis participar en una entrada doble para ver el próximo partido del Elche Club de Fútbol ante el Eibar mañana a las 8:30 p.m. en el Martínez Valero. ¿Cómo lo podéis hacer? Es muy fácil, solamente tenéis que mandarnos un WhatsApp al 665-896450. Pues contándonos el resultado que creéis que se va a dar el próximo partido del Elche mañana por la noche en el Martínez Valero. Así de fácil. Bueno, además nos podéis contar lo que os apetezca en esta mañana de jueves. Dicen por aquí, buenos días Rosa, un 2-0 nos dan. También Elche 3, Eibar 0. Ya estás participando, genial. Maruja, buenos días. Mira, está Maruja por aquí que nos contaba la semana pasada, bueno, que le iban a hacer una intervención quirúrgica. Y dice, hola, buenos días amigos marquistas, que ya estoy recuperándome en casa. Todo ha ido muy bien. Nos manda un saludo Maruja, pues me alegro muchísimo. Ahora a descansar y a recuperarse bien. Y si nos estás escuchando, pues ya te doy las gracias. Gracias, Venga, uno más. Hola, buenos días, soy Jorge. Me gustaría además, dice, dedicar una canción, dice, la que sea. Es para toda la gente que escucha el programa y también el resultado para participar en las entradas para el Elche Club de Fútbol. Nos da un 3-0 a favor del Elche, claro está, Así me gusta, hay que participar. Tengo que decir que es una cancioncita que me da mucha pena haber hablado encima de ella y sobre todo también cortarla. Así que, ¿qué os parece si la canción que nos va a regalar este querido oyente se llama Jorge? Dice, ponle cualquier canción, quiere dedicársela a todo el mundo. ¿Qué os parece si dejamos esta? ¿Os parece bien? Venga, pues la escuchamos desde el principio porque además es de un grupo de nuestra ciudad. Noviembre, adiós a las armas. Viva en mis manos, sudores de sangre en la piel. Oigo entre el acero cruzado, voces invisibles caer. Sombras de trincheras me asaltan, siento al enemigo llorar. Aún no sé muy bien por qué me arrastro al aullido del capitán. Los cuerpos derribados entre el polvo, sucio y traicionero del dolor. Rostros destrozados por la angustia de morir sin honor. Enseñaron a odiar, no me quedan golpes de furia para no romper a llorar. Duelo de metales que tiñen de sangre vencida al amanecer. Y aún no sé muy bien por qué me arrastro ni por qué entrego aquí mi piel. Cuerpos derribados entre el polvo, sucio y traicionero del dolor. Rostros destrozados por la angustia de morir sin honor. Gritaré adiós a las armas, orgulloso de sobrevivir. Y si un rifle no me roba el alma, prometo que pronto estaré junto a ti. Gritaré adiós a las armas, orgulloso de sobrevivir. siento al enemigo llorar. Somos Marca, un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Doce y 31 minutos de este mediodía de hoy jueves, día 23 de enero de 2025, pillando así, tocando con los deditos el fin de semana, os vamos a contar cosas muy interesantes que tienen todo que ver con idiomas y con la Universidad Miguel Hernández. Ana Esclapet, buenos días, Ana. Hola, buenos días. Soy nueva en esto. En esto de la radio soy nueva, estoy aprendiendo ahora y se me olvida. Y cosas del directo, no pasa nada. Siempre le echamos la culpa a lo claro. mismo. Son cosas del directo, no, no tengo excusa. Ana, buenos días. Buenos días, buenos días. Hablamos de esa matrícula, ¿no? El plazo de matrícula de las inscripciones en los cursos del Centro de Idiomas UMH, bueno, pues ya están abiertos, ¿no? Para inscribirse en un montón de idiomas también. Sí, la verdad es que un montón de idiomas y un montón de opciones. ¿Sí? Al final, inglés, valenciano, español para extranjeros, certificaciones, cursos de lengua general, cursos especializados. Al final vamos a tener lo que necesites. Uh-huh. Sobre todo basándonos en esos tres idiomas principales. En inglés, en valenciano y en español para extranjeros. Vale, pues cuéntame, vamos por el principio. Comenzamos hablando del de inglés, por ejemplo. Por ejemplo, que suele ser como la joya de la corona. ¿Verdad? Al final el inglés... Cambridge... Sí, es como un fijo siempre el inglés. Nosotros lo que ofrecemos ahora en enero con los propósitos de inicio de año hay y todo esto... Idiomas, ¿no? Sí, eso es uno de los que siempre están ahí en la lista. Si no aprenderlos porque ya sabes algo, pues a lo mejor no... Certificarlos, claro. Porque muchas veces al final tenemos ese conocimiento del idioma, pero no tenemos un título que lo demuestre y hoy en día... para casi cualquier cosa vas a necesitar un título que justifique tu nivel de inglés, ya sea a nivel laboral, ya sea porque te quieres presentar alguna oposición para mejorar en tu puesto de trabajo, para una beca, para un Erasmus, para cualquier cosa. Entonces nosotros, nuestra oferta de inglés se basa en dos partes principalmente. Por un lado, cursos formativos de la lengua que no tienen como objetivo certificarlos, simplemente o aprender o mejorar lo que uh-huh. tú ya sabes del inglés. Y por otro lado tenemos cursos que te preparan para... aprobar un examen oficial. ¿Qué exámenes oficiales te ofrecemos nosotros? Pues los de Cambridge, que al final también son como el fijo de siempre, el que todo el mundo conoce, pero también te ofrecemos otros como Oxford, que tiene el mismo reconocimiento que Cambridge, y ACLES, que pues también es el de las universidades españolas. Al final nosotros siempre ofrecemos certificados totalmente válidos para cualquier cosa que la puedas necesitar, con pequeñas diferencias entre cada uno. Por eso nosotros muchas veces, salvo que tú tengas claro cuál quieres o cuál necesitas, te recomendamos que nos llames, nos preguntes, porque a veces, pues depende para la fecha en la que lo quieras o según las características te puede interesar uno u otro. Porque, uh-huh. por ejemplo, Cambridge tarda más en darte los resultados y Oxford te los da más rápido porque son por ordenador. Al final son pequeños matices que igual tú te pones de primera si no tienes ni idea y nosotros, que sí que sabemos un poco de esto, te ayudamos y te orientamos en todo lo que necesites. Un poco, dice, saben y mucho sobre esto y oye, si lo tienes claro, lo tienes claro. Pero también es bueno que te dejes aconsejar, ¿no? Por los profesionales a los que os dedicáis a esto y no equivocarnos, claro. En ese curso, en el proceso también que claro. vamos a llevar. Pero hay más, este es el de inglés, pero hay muchos más. Hay hasta cursos de español. Sí, tenemos de español para extranjeros porque al final cada vez encontramos más demanda, tanto de gente que quiere aprender el español, pues porque al final vivimos en una zona donde viene mucha población extranjera a vivir uh-huh. y además de los Erasmus que vienen a la universidad o los estudiantes que vienen de otros países. También también somos centro acreditado del Instituto Cervantes, es decir, que también puedes obtener con nosotros tu título oficial de español, ya que vienes a vivir o a pasar una temporada en Elche, uh-huh. pues oye, qué menos que volverte luego con un título de español. Y con el Instituto Cervantes también nosotros, para cualquier persona que pueda estar interesada, hacemos los exámenes del CCSE, que son los de conocimientos socioculturales, que son los que necesitas aportar cuando vas a solicitar la ciudadanía, que también son unos exámenes que solemos tener bastante demanda y bastante recorrido. Y bueno, luego los típicos cursos de ya sea presencial o online, o también tenemos ciertas modalidades que son como individuales, es decir, tú tienes tu curso online y tus clases solo con tu profesor, que también esto es una cosa que con el público adulto nos funciona muy bien, tanto en inglés, en español como en valenciano. Quizá queremos un poco de privacidad, ¿no? Sí, o preferimos privacidad e incluso que el tiempo dedicado sea muy aprovechado. Claro, se adapta. Claro, porque al final, que no digo que las clases no lo sean, pero imagínate que tú tienes el tiempo muy limitado y la hora que le vas a dedicar a clase necesitas que sea exprimirla al 100%. Si estás tú solo con el profesor, la vas a exprimir porque estás tú solo con el profesor. Entonces, este tipo de cursos que llevamos haciendo desde el año pasado o el anterior nos funcionan muy bien para el público adulto, que también a lo mejor el horario, porque este tipo de cursos tú reservas la hora. Es decir, no es fijo los lunes y los miércoles a las 4 de la tarde. Pues se adapta muy bien a tu necesidad. Claro, al final tenemos que ir viendo, es que la demanda va cambiando cada año, tienes que ir, mejorando y cambiando. Antes era de tal a tal hora, es lo que hay, te adaptas tú, y ahora resulta que estos cursos se adaptan muy bien a las necesidades de uno, bien sea por trabajo, por cualquier otra cuestión que tú necesitas, pues que baile un poco también la hora, ¿no? Que no sea tampoco fija, porque no puede ser. Claro, incluso la facilidad de que sea online te permite no tener por qué estar aquí para hacer el curso, porque imagínate hoy en día con el teletrabajo, con todas estas cosas, que es que la realidad de hoy en día no es la misma de hace unos años. Entonces, al final creemos, nosotros lo que queremos es tener opciones para todo, para cualquier necesidad. Es decir, hay gente que lo que quiere es venir a una clase porque es cuando de verdad aprovecha el curso. Y luego hay gente que prefiere estar en su casa tranquilamente conectándose por el ordenador. Claro. Pues queremos poder dar opciones a ambos públicos. Adaptándose siempre, pues, a, como dices, a la demanda. La demanda al final es lo que manda en esto. También cursos de valenciano. Sí, valenciano también es un idioma que siempre tenemos bastante demanda, porque es verdad que por vivir en la comunidad en la que vivimos, vas a necesitar el valenciano para prácticamente cualquier cosa, sobre todo a nivel laboral, a nivel público. Entonces, es verdad que hay mucha gente que no se pone a ello hasta que lo necesita ya, y es un estrés. Yo siempre recomiendo, oye, sin calma, sin prisa, ponte con ello, porque al final luego hay mucha gente que lo pasa muy mal y es un trauma grande sacarte el valenciano, porque de repente en 2 meses quieres hacerlo. Hay gente que no es valenciano parlante o gente que lo es, pero nunca se ha sacado un título, y no es fácil siempre presentarte a un examen. Aunque tengas el nivel del idioma, tienes que saber hacer el examen. Entonces, nosotros por eso también ofrecemos cursos generales de la lengua valenciana y cursos enfocados a preparar, pues, los exámenes de la Junta Cualificadora y de la CIACOVA, que son los que vienen ahora más próximos. Es que es lo que dices, el nivel, es que hay varios niveles, claro, y todos son opcionales en la UMH. Claro, de hecho, si no sabes qué nivel tienes, nosotros en nuestra web tenemos totalmente gratuito un test de nivel, que no te compromete a nada, que tú puedes hacerlo para ver más o menos en qué nivel estás, porque hay gente que igual lleva años sin estudiar un idioma y no sabe dónde te debes de ubicar. Entonces, nosotros te ofrecemos un test de nivel para que tú al menos sepas de dónde partes. O que lo hablas un poco, que dices, no, a ver, me desenvuelvo bien, pero quieres saber en qué nivel te encuentras. Sí, sí, sí, exacto. Oye, ¿cómo podemos apuntarnos a todos ellos o a uno? Pues mira, yo encantada a todos. Toda la información la tienen en la web idiomasumh.es, y en cualquier red social también nos encuentran con idiomasumh, y allí resolveremos cualquier duda, verán la información y estaremos a su disposición. ¿Edades? Desde los 16 años hasta arriba, sí. Porque te lo pregunto porque puede ser que simplemente, pues, tengo una edad, ahora tengo tiempo y me apetece. Claro, ¿verdad? De hecho, te sorprende. Mucha gente se cree que nuestro mayor público son gente de la universidad, y tenemos, pero tenemos mucho público más adulto, que, como tú dices, es que la mente hay que mantenerla activa. Y a lo mejor ahora que se viaja más o que hay más opciones, sí que es verdad que cada vez hay más gente con más edad que se pone a aprender un idioma. Y me encanta, porque al final que no parezca que esto es una cosa que solo puedes hacer cuando tienes menos de 20 años, porque para nada. O sea, sí, o que estás en edad de trabajar o en edad de tal. Estoy en la edad perfecta, se la marca cada uno, bien sea por trabajo que le hace falta o simplemente porque le gusta viajar, o bien sea porque ahora es cuando tengo tiempo, por ejemplo, me he jubilado y dices, pues mira, aquella espinita que tengo yo de tengo que aprender un idioma, ahora voy a ponerme a ello. Te mantienes despierto. Hombre, si es presencial, yo me imagino también que la mezcla, ¿no?, de generaciones puede ser muy buena. Sí, para muchos ejercicios, como al final cuando aprendes una lengua tienes que hacer muchas dinámicas de conversaciones, la verdad es que es una maravilla, porque tú imagínate un ejercicio de conversación en el que hay realidades tan diferentes como una persona jubilada, una persona que está trabajando y una persona que está estudiando. Pues enriquece muchísimo la actividad. Recordamos cómo pueden optar a cualquiera de los

Seguimos leyendo mensajes a solo 9 minutos de alcanzar la 1 de la tarde. Por cierto, todos los que estén mandando mensajes, sobre todo para participar en el sorteo de las 2 entradas dobles para el Elche Eibar de mañana por la noche. Luego haremos el sorteo, pero ya a las 2 de la tarde cogeré a un compañero, una compañera, y elegirá a los 2 ganadores, porque no lo puedo hacer en directo, más que nada porque a la 1 viene el informativo y quiero daros tiempo para participar hasta las 2 de la tarde. ¿Os parece bien? Mensajes como el que ponen por aquí: mi resultado para el partido del Elche Eibar es un 3-0, por supuesto ganando el Elche. No me llaméis por WhatsApp, no lo puedo coger. Al WhatsApp mensajes, por favor. Como el que mandáis también por aquí, que nos dice: hola, buenos días, marquistas. Dice: pues mi resultado es Elche 2 e Eibar 1. Soy Amparo. Las entradas, dice, serían para mis nietos, Samuel y Adrián, que los adoro. Bueno, pues has hecho algo muy importante, que es participar, ¿eh? Otro 3-0 para el Elche Club de Fútbol. Hay mucho 3-0, ¿eh? Estoy leyendo yo por aquí que sois muchos los que mandáis el 3-0. ¿Te imaginas? Ojalá, ¿no? Hola entre amigos, dice: buenos días, mi pronóstico, un 2-0 para el Elche Club de Fútbol. También por aquí, Elche 2 Eibar 1, las entradas son para mi hermanita, ¿eh? Bueno, pues si te tocan, se las regalas. Y es Daniel. Daniel, gracias por escribir, porque me manda también su nombre, y cuando mandáis el nombre, pues me gusta también decirlo. Bueno, pues para el sorteo, ya te digo, puedes seguir participando. Será hasta las 2 de la tarde, en el momento en que os comunicaremos vía WhatsApp. O sea, mi compañera va a elegir uno de los que habéis participado por WhatsApp, dirá este, y ahí os escribiré y os pondré que habéis sido ganadores de las 2 entradas. A quien os toque, como digo, os llegará este mensaje. A quien nos llegue un mensaje desde el WhatsApp del programa es que nos ha tocado. Pero bueno, seguir participando en próximas veces, que ya sabes que cuando el Elche juega aquí en casa solemos tener un par de entraditas para sortear, y hoy tenemos 2 dobles, ¿eh? Seguimos avanzando en esta mañana de jueves, y por si os ha escapado, que creo que no, el Elche juega el próximo viernes, lo que viene siendo mañana, y te lo cuenta todo el equipo de Marcador. Este viernes a las 8 de la tarde, retransmisión en directo del partido Elche-Eibar. Vívelo en el 101.4 Radio Marca Elche, Tele-Elche, y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Águila Bar, Salones Jackpot, Talleres Hermanos Bri, Marcos Automoción, Todo Palmera, Hortelano e Hijos, Doctora Paola Zas, Pollos Guerrero, Clínica Dental Machado, Restaurante Espacio, Inmocobes, Entre Varales Taberna Cofrade, Axaita y Port, Resmed, Restaurante Vintage, Renueva Cocinas, Sweet Day, Cerramientos Abatibles, Box Mecánica Reyes, Vexa, Novo Center, Ciclo Sansano, Restaurante El Bocho, Carpintería José Jiménez, Norauto, Tatuajes La Rosa Negra, Tiendas Anticrisis El Castor, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford y Autodesguaces Alicante. Recuerda, este viernes a las 8, Elche Eibar en Marcador. Somos Marca, un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. 101.4 Radio Marca Elche. Radio Marca. En Radio Marca Elche es momento de irnos a por toda la actualidad, todas las noticias ocurridas hasta el momento en nuestra ciudad, con mi compañera Andrea Cánovas. Buenas tardes, Andrea. Hola, Rosa. Comenzamos hablando de que Mazón destaca el talento de Elche para unir tradición, cultura y patrimonio con modernidad. En cuanto a la Feria Internacional de Turismo, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, destacó el talento de Elche para conjugar la más profunda tradición cultural y patrimonial con la modernidad y el diseño de su industria. Puso en valor el concepto de ciudad total al promocionarse como destino cultural, empresarial y natural. El presidente de la Diputación, Toni Pérez, subrayó también el tirón turístico que los municipios de la Costa Blanca están experimentando. En 2024 las cifras fueron extraordinarias, con casi 13 millones de viajeros, con 99 millones de pernoctaciones y un gasto de 10.380 millones de euros en la provincia, además de las cifras históricas del aeropuerto de Elche con casi 18 millones y medio de pasajeros. Viajes en globo conectarán el cielo con la tierra entre las experiencias del año jubilar. Y Elche, al contar con marca turística propia, está representando al mismo nivel que Alicante, Benidorm o Torrevieja. En el stand ilicitano están todos los folletos con las iniciativas turísticas que se han programado para disfrutar del año jubilar. Hemos conocido que la Torre de Baillo, Mirador del Palmeral, tendrá un gran aliciente para ser visitada, porque se ofrecerá al visitante subir el globo y elevarse aún más para ver una panorámica de altura del cielo de Elche en la tierra, según nos ha comentado la concejal de turismo, Irene Ruiz. El alcalde invita por carta a los reyes al Misteri y la reina queda impresionada con la palma blanca. La visita de sus majestades los reyes ha sido lo más esperado en el día de ayer, y el alcalde y las reinas de las fiestas, así como la dama viviente, pudieron saludarlos y entregarles diversos regalos. El más importante, la carta manuscrita del alcalde Pablo Ruz para invitarlos a asistir a Elche durante su año jubilar. También los pendientes elaborados con palma blanca por la artesana ilicitana Paqui Díez llamaron la atención de doña Leticia. La exposición científica y artística de La Sábana Santa se inaugura este viernes en el hall del Gran Teatro. En la rueda de prensa de ayer, el ayuntamiento presentó en Fitur la exposición Mystery Man, que se inaugurará este viernes en los bajos del Gran Teatro y que servirá para estrenar la nueva sala de exposiciones que la ciudad gana tras adquirir la Diputación el antiguo edificio del Casino de la Glorieta. Mystery Man, para nuestros responsables políticos, es un gran reclamo turístico porque donde ha sido expuesta ha sido muy visitada. Se trata de la muestra científica más importante que se ha llevado a cabo sobre representar en 3D y con mucho hiperrealismo el hombre del sudario de Turín. Te contamos también que los socialistas piden que se avance con el Palacio de Congresos y no solo se centre en religión. La oposición estuvo en Fitur. El portavoz socialista Héctor Díez mostró sus dudas sobre si el año jubilar va a beneficiar al sector turístico, ya que no se debe olvidar el turismo deportivo que está en auge o el congresual. Por ello, ha exigido al alcalde que no se centre tanto en el ámbito religioso y trabaje por acabar el Palacio de Deportes adaptado y dar celeridad al Palacio de Congresos. El ayuntamiento repondrá los árboles y palmeras en centros educativos tras ser retirados por riesgo de caídas. El pasado mes de noviembre finalizó la retirada de 137 árboles y palmeras de centros educativos. Todos los ejemplares presentaban deterioro por fallos estructurales y problemas de anclaje. Con el objetivo de prevenir posibles caídas, fueron eliminados y ahora el ayuntamiento inicia los trámites para reponerlos. Esta actuación tiene un presupuesto base de licitación de más de 165.000 euros y un plazo de ejecución de 2 meses. Las especies de arbolado a plantar serán moreras, alijustres y pinos. Además, la portavoz de la Junta ha recordado que en los centros escolares, que son huertos históricos, hay obligatoriedad de plantar palmeras, serán datileras y de tamaño medio. Las obras de rehabilitación del barrio Porfirio Pascual comenzarán en febrero. Ayer Pimesa llevó a cabo un consejo extraordinario para dar luz verde a las obras de rehabilitación del barrio Porfirio Pascual. La adjudicación del contrato ha supuesto una bajada del 5,63% respecto al presupuesto base de licitación fijado en un principio. Una vez transcurrido el plazo de recursos, se espera que las obras den comienzo a principios de febrero y que puedan finalizar antes del 30 de junio del próximo año. Las obras supondrán la rehabilitación de los 18 edificios y al alrededor de 300 viviendas. Incluye el refuerzo de aislamiento de las fachadas y la instalación de placas solares fotovoltaicas. Además, la actuación incluye la reurbanización del barrio, que supone actuaciones de alcantarillado, red de agua potable, asfaltado o soterramiento de las líneas eléctricas. Escuchamos a Francisco Soler, de Urbanismo. La inversión prevista, como hemos hablado, es superior a 14 millones. Os recuerdo, las actuaciones de rehabilitación edificatoria son 12,6 millones, las de reurbanización del barrio 1,2 millones y la oficina de rehabilitación 0,25 millones. La empresa adjudicataria, la UTE, formada por FCC y Obras y Servicios Selva, prevé que la situación más crítica sea el momento de instalación de los ascensores, porque dificultará la entrada y salida del edificio y tendrán que valorar el desalojo de los residentes. Escuchamos a Antonio Martínez, de Pymesa. El momento crítico de la obra, que es cuando se hace la escalera, esos dos o tres días que evidentemente va a haber dificultades para acceder. Pues habrá que buscar soluciones. Y tenemos que buscarlo con el adjudicatario, no con el resto de empresas, ¿vale? También en febrero se espera adjudicar en otro Consejo Extraordinario de Pymesa el proyecto del Mercado Central. La rehabilitación del nuevo Mercado Central está en licitación desde hace meses. Un total de 12 empresas se han presentado y los técnicos municipales están redactando el informe sobre la evaluación de las ofertas. La próxima semana se abrirán los solares con las ofertas económicas y, una vez revisadas, se podrán adjudicar con garantías para evitar cualquier recurso que retrase el proceso. Está previsto convocar otro Consejo Extraordinario a principios de febrero para adjudicar este importante proyecto, con 11,3 millones de euros y 15 meses de ejecución. Escuchamos de nuevo a Antonio Martínez, gerente de Pymesa. Vale, y se presenta el recurso y ya no está inmediato, ¿ves? Sí, pero en lo que depende de nosotros es inmediato, inmediato. Estamos hablando de que a primeros de febrero estaría el proceso, haríamos un consejo, está previsto también hacer un consejo extraordinario en febrero para adjudicar las obras del mercado. También se está revisando otro gran proyecto, el derribo de los bloques antiguos del barrio de San Antón. Han conseguido una sentencia contra el desalojo de la ocupación y continúa con la expropiación para vaciar los edificios a derribar. Más noticias. El Gobierno estima una de las alegaciones de la oposición contra los presupuestos. Las alegaciones presentadas por la oposición contra el presupuesto de este año no han sido admitidas por el equipo de Gobierno al no ajustarse a la normativa. Tras analizarlas, solo han admitido una alegación del Grupo Socialista que ha indicado un error en la denominación de una partida de ingresos, un error que ya ha sido subsanado. El resto no se han tenido en cuenta porque ha indicado el edil que los presupuestos son previsiones que esperan poder cumplir o modificar. Escuchamos a Francisco Soler, edil de Urbanismo. Reclamaciones tanto por el Grupo Municipal Compromís per Elche como por el Partido Socialista. Como sabéis, estas reclamaciones están tasadas por la Ley de Haciendas Locales y tienen que, en concreto, pues, a ver si son muy concretas. El pleno del lunes aprobará de forma definitiva el presupuesto de este año, que contempla una bajada del IBI del 2%. El PSOE denuncia que el alcalde ha rebajado la protección del viejo convento de las Clarisas. En el pleno del lunes, el Gobierno contempla aprobar su agenda urbana, en la que se contempla que el viejo convento de las Clarisas sea un centro cultural, sin mencionar el Museo de Arte Contemporáneo prometido en campaña por el presidente del Consell, Carlos Mazón. Además, el Grupo Socialista desvela que tampoco se va a pedir que sea un bien de interés cultural, como el alcalde había reclamado cuando estuvo en la oposición. Han recordado la visita que Pablo Ruz realizó a finales de 2023 con el técnico de la consellería, donde el alcalde aseguró que el trámite de solicitud de protección del BIC estaba abierto. Y Compromís reclama celeridad al Consell para declarar BIC al viejo convento de las Clarisas. Compromís denuncia que el expediente para otorgar una mayor protección al edificio del viejo convento de la Merced está paralizado. Recuerda que hace 3 años, por unanimidad, se aprobó pedir la declaración de bien de interés cultural a la consellería. Desde entonces solo tienen una respuesta parlamentaria de 2023 en la que se indica que estaban estudiando la propuesta. Compromís llevará al pleno del lunes una moción para exigir a la consellería agilizar este expediente para aumentar el grado de protección de este edificio histórico propiedad municipal. Mientras tanto, se está esperando a la rehabilitación del viejo convento que tiene que llevar a cabo la Generalitat al prometer Carlos Mazón en campaña que iba a convertirlo en sede del Museo de Arte Contemporáneo Valenciano. Y el Che rinde homenaje a Miguel Hernández con una ruta que visitará los lugares más emblemáticos del poeta. Más novedades en la Junta, y es que Elche llevará a cabo la Senda del Poeta, un evento de senderismo cultural organizado por el Instituto Valenciano de la Juventud. El acto, que se celebra anualmente, recorrerá 68 kilómetros en tres días, visitando lugares emblemáticos relacionados con la vida y obra del escritor Miguel Hernández. La ruta comenzará en Orihuela, su lugar de nacimiento, y pasará por Cox, donde vivió momentos significativos de su infancia. Continuará hacia Elche, ciudad donde fallecieron su esposa y su hijo, y donde se ubica la Universidad Miguel Hernández, para finalmente concluir en Alicante, donde Miguel Hernández falleció el 28 de marzo de 1942. La marcha se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de marzo y estará en Elche el 29 y el 30. Para asegurar el bienestar de los participantes, el Ayuntamiento ofrecerá un puesto de habituallamiento y desayuno con un presupuesto total de 1.500 euros. Escuchamos a María Bonmatiz, portavoz de la Junta. Inicia el camino en Orihuela, donde nació el poeta el 30 de octubre de 1910, pasando por Cox, donde vivió su primera etapa familiar, por la ciudad de Elche, donde vivieron y murieron su viuda y su hijo, y donde se encuentra la sede de la universidad que lleva su nombre, para finalizar finalmente en Alicante, donde falleció el 28 de marzo de 1942. La marcha se realizará durante los 28, 29 y 30 de marzo del año 2025 y pasará por Elche el día 29 y el día 30. Esto al Ayuntamiento le supone un gasto de 1.500 euros, que es de habituallamiento y un desayuno para los senderistas. Y finalizamos contándote que la plataforma Parque y Dúo de Compartir Plazas de Garaje se expande a Alicante y Valencia. La empresa emergente del parque científico Parque y Dúo ha conseguido el capital privado 45.000 euros para impulsar su plataforma para compartir plazas de garaje por franjas horarias. Esta aplicación es innovadora, ya que se trata de conectar usuarios que buscan plazas de aparcamiento con otros que dispongan de alguna y quieran compartirla. La inversión conseguida supondrá un impulso para extender el uso de Parque y Dúo en Elche, Alicante y Valencia. Actualmente ya ofrece servicios y cuenta con más de 500 usuarios registrados. Para poder establecer el acuerdo entre ambas partes, la plataforma facilita el contacto entre los ofertantes y los demandantes que previamente han hecho un match en función de los parámetros de búsqueda. De este modo pueden acordar los términos y condiciones necesarias para compartir el aparcamiento, como el horario, el precio o el periodo de tiempo, entre otros. En este sentido, la plataforma contará con una versión premium en la que los usuarios podrán, entre otras ventajas, gestionar este contrato de alquiler de manera digital. Así terminamos en este informativo, pero la redacción de esta casa, Andrea, sigue trabajando. La redacción sigue trabajando, y si quieren conocer más información pueden visitar nuestra página web, nuestras redes sociales y, como no, el Telenit a las 9:30 de la noche. Gracias, Andrea. Gracias, Rosa. A continuación hacemos una pequeñísima pausa y a la vuelta estamos con el tiempo en Elche. Este viernes a las 8 de la tarde, retransmisión en directo del partido Elche-Eibar. Vívelo en el 101.4 Radio Marca Elche, Tele-Elche y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Águila Bar, Salones Jackpot, Talleres Hermanos Bri, Marcos Automoción, Todo Palmera, Hortelano e Hijos, Doctora Paola Zas, Pollo Guerrero, Clínica Dental Machado, Restaurante Espacio, Inmocobes, Entre Varales, Taberna Cofrade, AXA Ita y Port, Resmed, Restaurante Vintage, Renueva Cocinas, Sweet Day, Cerramientos Abatibles, Box Mecánica Reyes, Vexa, Novo Center, Ciclo Sansano, Restaurante El Bocho, Carpintería José Jiménez, Norauto, Tatuajes La Rosa Negra, Tiendas Anticrisis El Castor, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford y Autodesguaces Alicante. Recuerda, este viernes a las 8, Elche Eibar en Marcador. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la Vaquería del Camp de Elche.